O también en ocasiones esos sonidos inaudibles se les relacionan con el de animales u objetos inertes, que, al ser paranormales, también serán psicofonías, pero de otra clasificación, de la que hablaremos más adelante. Seguimos caminando por la historia de la comunicación con el más allá. El siglo XX supuso un radical cambio en la forma de pensar, vivir y sentir debido a la llegada de la era industrial. Se pasó del individualismo en la manufactura de ideas y los artesanos a la consecución más rápida, más mecanizada y más productiva de todo, empleando medios técnicos que para la mayoría de las personas no eran comprensibles, y sí una suerte de nueva magia. En esta etapa tendremos que hablar de algunos investigadores ortodoxos, cuyas heterodoxias es desconocida al lector. Personajes como Hertz, Marconi y Edison, y por qué no, el mismo John Ford, que también se decidió, como si fuera otro buscador de lo extraño, a esa etapa de la vida en la que capturaba sonidos con primitivas formas de fonógrafo existentes en la época. De todos ellos, el más conocido y desconocido al mismo tiempo es sin duda uno de los grandes investigadores e inventores del siglo XIX y XX, como es el caso de Thomas Alva Edison. Su vida es apasionante y el ejemplo de un espíritu inquieto en constante superación. Nació en Ohio el 11 de febrero de 1847 y desde muy temprana edad mostró sus dotes para la creación de ingenios que un día tendrían alguna utilidad. A lo largo de su vida acumuló más de 1000 inventos patentados, convirtiéndose en una de las piezas claves para el desarrollo tecnológico de nuestra era. A él se deben importantes avances en el terreno eléctrico, telefónico, radiofónico o fonográfico. Y retengamos estos datos para más adelante. Fue tal su capacidad para desarrollar nuevas máquinas y nuevos inventos que se le llamó como el mago de Menlo Park. Y es que en 1869 consigue reparar una avería en uno de los indicadores telegráficos que señalaban los valores del precio del oro en la bolsa. Ese hecho, sin dudas, cambiaría su vida. Comenzó trabajando en una compañía telegráfica, en la Western Union, pero estuvo poco tiempo atado a ese marco laboral y se independizó. En 1877 desarrolla el que sería un elemento crucial para su época y para la transcomunicación, el fonógrafo. En algunos hogares del mundo hay luz, y esa misma luz hizo que el desarrollo de aquella lámpara incandescente cambiara también su vida, porque ese invento, atribuido a Thomas Alva Edison, fue mejorado y perfeccionado en laboratorio, aunque a Edison se debe el conseguir un filamento que alcanzará la incandescencia sin fundirse. Curiosamente, aquel protofilamento era un elemento metálico que para muchos, y he aquí la paradoja, aún están engañados, porque el elemento metálico no era ni más ni menos sino bambú carbonizado. Para la historia quedaría grabado el 21 de octubre de 1879, cuando se logra la primera bombilla. Es una bombilla que ardería durante 48 horas seguidas. Siendo ya una de las mentes más privilegiadas, innovadoras y cotizadas de su época, en 1880 funda la General Electric en asociación con el banquero J.P. Morgan. Aquella unión serviría para aumentar el nivel de progreso de la sociedad de la época. En 1883 patenta el denominado efecto Edison, que estableció los fundamentos de la válvula de la radio y de la electrónica. Este efecto consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Edison se interesó igualmente por el cine. A él se debe la patente de las perforaciones laterales que tiene este tipo de película. Incluso en 1889 comercializó película de celuloide en formato 35 milímetros. George Eastman la había patentado previamente. En 1894 comercializa los kinestoscopio en Francia. En 1896 presenta el vitascopio en Nueva York. para sustituir a los kinetoscopios y acercarse al cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière, con los que entabló una guerra de patentes que en 1897 los tuvo atrapados por el invento de la maravillosa máquina del cine. Thomas Alva Edison falleció en West Orange el 18 de octubre de 1931, a los 84 años. El acto de homenaje a este genio de su tiempo fue mantener apagadas las luces de varias ciudades durante un minuto. La luz se fue con el hombre que la creó. Es importante mencionar que Edison contaba con un volumen elevado de ingenieros muy sobresalientes trabajando para él, en su compañía. Uno de ellos fue el mismísimo Nikola Tesla, lo que nos indica que muchos de esos inventos fueron solo firmados por Edison, pero inspirados por otros. Pero de toda esa inspiración nació el caldo de cultivo de algo sumamente importante: el conocimiento de la tecnología aplicada al sonido, y todo con un fin oculto: contactar con su madre, fallecida años antes. El mismo Edison hablaba así de ella: "Descubrí que una madre suele ser algo maravilloso, ya que mamá me cogió de la mano y me llevó de regreso a la escuela. Hecha una furia, le dijo al profesor que no sabía en lo que estaba diciendo. Mamá era una defensora entusiasta de las que jamás podría haber tener. Y fue exactamente en ese instante cuando tomé la decisión de que sería digno de ella y le demostraría que no estaba equivocada. Todo ello en referencia a una expulsión que sufrió en la escuela. Sentía verdadera admiración por ella. Desde pequeño, Thomas Alva Edison tuvo muchos problemas en el colegio. Deseaba crear una máquina para contactar con los seres fallecidos en el más allá, pero murió antes de completar su invento. Sin embargo, en su lecho de muerte, él le dijo al médico: esto es muy hermoso. Al poco, algunos científicos e investigadores comenzaron a darse cuenta de que en determinados momentos se podían escuchar extrañas voces que se grababan en determinados sistemas. Es el caso de Ferdinand Casamali, Vladimir Bech, John Otto, John Keel y otros muchos investigadores que casualmente se encontraron con el fenómeno, no dando importancia al hecho. La primera grabación de voces de origen desconocida o atribuidas al más allá la datamos en 1901, en Siberia. Hasta allí se desplazó el antropólogo estadounidense Valdemar Bogoras, con la idea de poder registrar en su fonógrafo los cánticos de la tribu de los Touchiki. De esta forma, y gracias a un invento de Edison, el inquieto antropólogo se desplazó hacia las frías tierras siberianas, realizó diferentes grabaciones y entre ellas descubrió cómo, en aquellos cilindros metálicos que hacían de soporte para la grabación, se registraban las voces de los chamanes, como si de una grabación directa se tratara. Este hecho causó la sorpresa de la expedición. En el laboratorio de física del Sagrado Corazón de Milán se iba a producir un hecho sin igual que causaría conmoción en los experimentadores. Dos personajes singulares dejarían su nombre para la historia: Agostino Gemelli y Pellegrino Netti, un 17 de septiembre de 1952. Ambos se encontraban grabando en un rústico aparato de grabación sobre alambre cantos gregorianos. Gemelli no pudo reprimir una exclamación en el silencio y en aquel magno lugar: «¡Oh, padre, ayúdame!». La sorpresa llegaría al reproducir aquella grabación, comprobando que los cánticos gregorianos habían desaparecido. Y en el momento en el que Gemelli hacía su exclamación, una voz surgía de la nada, puesto que ellos daban fe del silencio del lugar, y les respondía: «Pero por supuesto que te ayudaré». No tardaría mucho tiempo en saber el propio Papa Pío XII de la existencia y experiencia de los dos sacerdotes, que fueron llamados a consulta. Sobre aquel descubrimiento se alzó el silencio mientras continuaban las investigaciones en el terreno de la temprana comunicación con el más allá. Curiosamente, en el mismo Vaticano encontramos al padre Ernetti, a quien se le atribuye un invento y unas experiencias que corren por delante del propio fenómeno de las psicofonías. Hablamos del llamado cronovisor, con el que, según la leyenda, el padre Ernetti, en unas experiencias sin igual en la década de los 50, podría haber obtenido una fotografía en el último instante de la vida de Jesucristo. La idea es descabellada, pero trasluce nuevamente el viejo anhelo del hombre por contactar con el más allá, por viajar en el espacio y en el tiempo, y por estar en contacto con los dioses o con Dios, por escuchar las voces del más allá, del estéreo, del otro lado, o la voz de quien quiera que lo habite. Todo un sueño. 4 años después, en 1956, Raymond Bailes y el psíquico Attila von Slasay, durante una sesión mediúmica, grabaron unas voces que nuevamente no estaban en el escenario concursal de la grabación. En aquella sesión con el psíquico, se descubrieron muchos sonidos. Paralelamente, el botánico Thomas New obtendría grabaciones semejantes en su trabajo. Cuando dio a conocer en un pequeño círculo científico sus conclusiones, les recomendaron guardar silencio y no exponer al público aquellas ideas a riesgo de perder su prestigio. En circunstancias análogas se encontró Carl Hitzman, quien prefirió alejarse de aquellas experiencias casuales. Pero para nuestro amigo oyente, ¿qué mejor que llegar a una fecha mágica, a una fecha que quedaría grabada en la historia? Sería el año 1956. Aquel día se iba a producir una grabación, una fecha que queda grabada en la historia, y a ella un personaje que daría un gran impulso en el campo de la experimentación. Hablamos del sueco Friedrich Jürgenson, que es considerado como el padre de la transcomunicación. A él se le atribuye la primera psicofonía captada y grabada, debido a sus diferentes ensayos y experiencias. Tomó papel de pionero, y como pionero de la grabación del fenómeno de las voces. Dedicado profesionalmente a la producción de documentales y películas, Friedrich Jürgenson capturó voces en una cinta de cassette mientras grababa el canto de pájaros. No había y no sabía de dónde habían surgido, pero sin embargo aquellas voces seguían estando allí presentes, en la soledad de la verde campiña. Aquellos registros sonoros le impresionaron cuando escuchó la grabación y pudo oír una voz masculina diciendo algo similar a voces de aves en la noche. Pero sus descubrimientos no se detuvieron ahí, y al revisar todas sus grabaciones le sobrecogió y sobresaltó una en la que se escuchaba la voz de su difunta madre diciendo en alemán: Friedrich, estás siendo observado. Friedrich, mi pequeño Friedrich, ¿puedes escucharme? Un momento dulce y a la vez escalofriante. Jürgenson, convencido de que había hecho un descubrimiento importante, sobre todo al grabar inequívocamente a la voz de su madre, en ese momento supo que había logrado comunicarse con el más allá, con el mundo de los muertos, pues su madre estaba muerta. Su trabajo prosiguió y durante los siguientes 4 años continuó grabando cientos de voces paranormales. En 1964 publicó un libro en sueco, Voces del Universo, y después otro titulado Radio Contacto con los Muertos. En ambos dejaba constancia de los mensajes que esas mismas voces habían dejado en las grabaciones de su cassette, y las cuales emitió para el público en una conferencia de prensa internacional que causó revuelo y conmoción en todos aquellos que pudieron escucharla. En España, que es lo que nos ocupa y tenemos más cercano, habría que destacar las importantes investigaciones y el impulso inicial que dieron a toda esta corriente de investigación personajes como el profesor Germán de Argumosa, Sinesio Darmer o Sebastián Darbó. En épocas más contemporáneas, el extraordinario trabajo de Pedro Amorós, José Luis Tajada, Luis de la Fuente, Estrella Fernández, Anabela Cardoso, Alfonso Galeano, Joan Tintó, José Garrido o el importante trabajo realizado por el extraordinario investigador Carlos García Fernández. Ellos serán los elegidos, aquellos a quienes correspondería escribir las hojas de la historia de la investigación y experiencias de la transcomunicación instrumental en nuestro país o en el mundo. En ellos y sobre futuras generaciones recaerá la misión de arrojar un poco de más luz sobre un fenómeno tan inquietante como apasionante.